Hola a todos amigos, bienvenidos al podcast más marchoso de la frikisfera. Son las 9:16 minutos de la noche, hoy miércoles día 25 de enero y estoy aquí con todos vosotros, a vuestra disposición. Vosotros pedid lo que queráis, menos música, eso sí. Ahí ya. Vamos a disfrutar de una hora. Sí, una hora de música ochentona, de charla agradable con vuestro podcaster más denostado, controvertido, cuestionado. Un saludo de Converso. Y un saludo muy especial a todos los isleños que os congregáis en el canal de Telegram, que podéis encontrar en isla.vidasenred.com, y ahí estáis reunidos una abigarrada multitud de freaks, geeks, mix, fanáticos de la tecnología móvil y de poco un todo. Aprovechamos para felicitar al señor Miguel Ángel Cabrera. Hoy es su cumple, cumple 23 años. ¡Felicidades, Miguel Ángel! Y parece que el chat no está animado, pero podéis entrar al chat y podéis participar. No sé por qué no estáis todavía. ¿Dónde está Monos del Espacio? ¿Dónde está el desafiante Rupert Dax, Lector, AgriExpress? ¿Qué pasa? ¿No suena hoy el podcast? Bien, ya suman nuestros amigos Carlos desde México, ¡viva México! Nuestro buen amigo César, que también llega. Hoy habéis ganado a los habituales. Un placer teneros por aquí, en este directo ochentero para carrozas. disponéis del canal de la isla. Ahí tenéis el canal de la isla donde podéis dejar vuestros mensajes de audio. Y quizá dentro de poco habrá Skype, por si alguno quiere tener sus 3 minutos de charla aquí en Vidas en Red. ¿Qué pasa aquí? Ah, oiga. Ay, lo siento. Siento que se haya cortado. No. Ha sido culpa mía que le he dado un botón que no debía. Y yo no sé cuánto tiempo llevo hablando. Que os habéis perdido mi brillante exposición. Os pido disculpas por esta desconexión. Señor Lazarus, que ha llegado tarde, pero ha venido. Y eso es lo que importa. Al final Lazarus está. El otro día estuvimos ahí chinchándole. Sabes que era broma, amigo Lazarus. Y el señor Mazinger Astur, ahí está, con su icono. Aparte de todo eso, Spreaker me está haciendo cositas raras. O sea, aparte de un problema con la mesa, ha habido una desconexión y reconexión. Muy mal, Spreaker. Por cosas como esta, nos damos de baja y en el momento que iVoox tenga la herramienta de hacer directos, pues nos iremos con los directos. Espero que me estéis escuchando, señor Lazarus, señor Mazinger Astur, César, Carlos. Bienvenidos a la sala de chat. Espero que estéis escuchando todo esto, que se oiga, que se entienda bien. ¡Bienvenidos! Todos los ochenteros estáis de enhorabuena, porque estamos aquí pinchando un poquito de música rara. Gracias por vuestro feedback. Volvemos después de algunos problemas técnicos. Ha estado ahí atacando varios servicios de inteligencia, hablamos de la NSA, cortando la conexión, Mossad, la inteligencia británica, la inteligencia pakistaní. Ay. No se puede ser tan controvertido. Lazarus, Mazinger, Astur, gracias Carlos, gracias César por el feedback. Bienvenidos. Sabéis que podéis mandarme mensajes vía Twitter. Podéis mandarme mensajes también vía Telegram. Bueno, y ya está. Hasta ahí está. Música de los 80 para veteranos como nosotros. Y dice César, enjoy the silence, qué oportuno. No sé cuántos de vosotros veíais Doctor en Alaska. Uno de los personajes favoritos era el tipo que estaba en la emisora de radio, que hacía un servicio público al pueblo, ese pueblo en mitad de la nada, y ponía musiquita, ponía su musiquita, iba dando anuncios, iba haciendo sus reflexiones filosóficas, sus panegíricos. Volvemos a felicitar al señor Miguel Ángel Cabrera, ex componente de Camela, podcaster, youtuber, piloto de drones y conductor profesional que cumple 21 años, nada más y nada menos. Miguel Ángel, estás hecho un chaval. Bueno, quizá con la edad no he sido muy preciso, pero bueno, año arriba, año abajo, en ese margen está. El caso es que es un chaval. César dice que le caía mejor la chica de la avioneta, esa mujer difícil con el pelo corto, muy guapa ella, que tenía una relación extraña de amor-odio con el doctor, y en el que en un episodio, que yo no sé qué pasó, que se trastornó todo el mundo, acaban ahí en una relación apasionada, tormentosa, una cosa tremendita. Doctor en Alaska, qué gran serie. Así que vamos a poner algo del gran Phil Collins, del gran grupo Genesis. Hoy he grabado un podcast para los isleños. Como esos mensajes que había que se dirigían a James Bond, solo para tus ojos. Perdonad el viaje. En isla.vidasenred.com tenéis un canal de Telegram al que podéis ir y podéis descargar los audios de Vidas en Red y los audios inéditos. Y hoy he grabado un podcast duro, bastante duro, ¿eh? De hecho, no sabía si hacerlo público. Un podcast donde le doy un repaso al podcasting. Comento la salida de varios podcasters. Ayer el señor Fernando del Moral grabó un podcast, un poco despidiéndose y explicando, dando sus razones por las que ahora el podcast pasa a ser su tercera prioridad. También ha pasado por una época de agotamiento intenso, de muchísimo trabajo. Y es que es lo que tiene. Es decir, dedicarse a producir contenidos de manera profesional, como hace él, pues no es un trabajo fácil. Todos estos chavalitos que aspiran a pasarse el día en pijama no saben que seguramente vivir de producir tus contenidos te va a llevar mucho más que estar 8 horas en cualquier trabajo. Te va a llevar 10, 12 y lo que quieras echarle. Pero claro, esto se coincide con la salida, es decir, no definitiva, entendemos que no definitiva, del podcasting de otro grande entre los grandes, que es el señor Camionero Geek. El señor Camionero Geek que bueno, también dio sus razones y ha preferido centrarse en lo que es YouTube y en su página web, que está muy bien y está teniendo contenidos muy muy buenos, de muy buena calidad, pero que bueno, que ha sido una decisión de él, a veces malentendida por algunos. Yo todavía no entiendo por qué las pataletas de algunos seguidores, y tampoco entiendo por qué las puñaladas de algunos podcasters. Evidentemente, como dice Mazinger Astur, volvió a grabar. Lo que ha dicho él es que no va a grabar al ritmo que grababa antes. Y sí, se le echa mucho de menos. Yo escucho muy pocos podcasts. Y uno de los que escuchaba, uno de los 3-4 podcasts que son fijos, que nada más salir los escucho, pues uno de ellos era el de camionero, y eso que me he distanciado bastante de la tecnología. Sin embargo, hoy estaba reflexionando del podcast, sobre el podcast de Fernando, y reflexionando por algunos comentarios duros que él ha hecho. Él ha llegado a decir que no se ha sentido bienvenido ni bien tratado en el podcasting. Es tremendo. Es tremendo el ambiente que se ha llegado a formar. Evidentemente no es general, pero sobre todo quizá en aquellos que están luchando por hacerse un lugar y luchando por tener algunos ingresos o incluso vivir de esto. Eso pone de manifiesto el carácter, nuestro carácter español. Estoy dándole vueltas si hacer público el podcast que he puesto en la isla o no, porque puede sentar mal. Yo en mi caso, Vidas en Red, sabéis que es una isla, el podcast de Vidas en Red es una isla. Una isla, a diferencia de una península, recordad las clases de geografía, es una gran masa de tierra rodeada por todos lados de agua. Vidas en Red está bastante aislado. Hay otras islas cercanas con las que tenemos un servicio de ferry y... ¿Pero tú has escuchado el podcast Mazinger Astur? ¿Tú has escuchado el último podcast sobre lo podrido que está el podcasting? Entonces sí, tengo relación con otros podcasters con los que tengo una relación bastante más estrecha. Pero claro, yo no estoy en ese continuo proceso de promoción, de autopromoción, pidiéndole a la gente, venga, invítame a tu podcast, no sé qué. Pues Mazinger, te recomiendo, te sugiero que te lo escuches primero. Lo tienes en isla.vidasenred.com, puedes acceder al canal de Telegram y ahí descargarlo, tranquilamente. Ahora, hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero vamos, tampoco es una cosa difícil, ¿no? Bueno, pues os decía que nos encontramos ese doble frente, ¿no? Un frente de podcasters, algunos incluso se asocian para perseguir, por supuesto, sus propios fines. ¿Y cuáles son sus propios fines? Pues sus propios fines son la autopromoción, la promoción de ellos mismos y el auto-otorgamiento de premios. Esto es como hacer un concurso para darte un premio a ti mismo. Es así de irónico. Y no lo digo yo. Lo digo algunos miembros de esta asociación de podcasting. Hay más asociaciones de podcasting que cuando volvían grababan podcast y reflexionando en voz alta llegaban a decir cosas como, oye, esto ya huele un poco raro. Claro, normal que en esos ambientes de frustración, de personas que quieren llegar a convertirse en alguien, en algo, y piensan que el podcasting les va a dar la fama que se merecen y que el mundo no les ha reconocido. Pues claro, esta gente está muy equivocados. Y es en ellos donde se ven las peores actitudes. Pero no solo en ellos, en ese sector endiosado del podcasting, sí, Maquiatánica, se titula El podrido mundo del podcasting. También vemos actitudes feas por parte de los seguidores. Y es que hay un sector de los seguidores. Ayer cuando hablaba del Islam, hablaba de los secularizados, los religiosos, los estrictos religiosos y luego los fanáticos. Bueno, pues dentro de los oyentes se produce el mismo fenómeno que en las religiones. No solo en el Islam, en muchas religiones, yo diría que en todas. Están los oyentes silenciosos. Gente que oye podcast, pero que no se manifiesta. Nadie sabe quiénes son y ellos tampoco han hecho un gran esfuerzo por darse a conocer. Luego están los oyentes pues activos, gente sanota. Interactúan, te mandan Twitter, te mandan correos, audio correos, todas esas cositas. Y luego está la turba fanática. La turba fanática, pues son aquellos que cuando su podcaster de referencia hace algo que no les gusta, pasan del amor al odio en cuestión de microsegundos, de nanosegundos. Yo cuando llega alguien y empieza a endiosarte, a decir que qué maravilla, dices tú, a este le falta un cuarto de hora para volverse mi peor enemigo. Es tremendo. Y no hablo del típico oyente que cada vez que grabas un podcast te manda un correo para corregirte todos los errores y matizarte todas las matizaciones posibles. No. Hablo del que pasa al odio. Yo cuando dejé de grabar sobre Linux, lo que me cayó en el blog fue importante, ¿eh? Hasta el punto que mi mujer me dijo, ¿pero qué ha pasado? Que todo el mundo está cabreado contigo. Yo qué sé. Solo he dejado de grabar de Linux. Gente, hola Evalon, gente que realmente ha hecho del podcast un ídolo, quiere manipularlo. Y bueno, como dice Mazinger Astur, bueno, hay gente que no está de acuerdo conmigo casi nunca. Pero oye, aún así, me sigue oyendo. Saludos a todos los que os estáis incorporando. Bueno, pues, el podrido mundo del podcasting. Ese es el título de un podcast exclusivo que quizá no salga a la luz. Solo salga en la isla y para los isleños. Ya con esto, ya he despertado vuestra insana curiosidad, ¿verdad? Ya estáis todos ahí. ¡Ah, morbo! Pues sí, hay morbo, pero ya sabéis que soy un tío bastante discreto. Y no me meto mucho. Lo que pasa es que sí me gustan las batallas quijotescas, me gustan las causas perdidas, me gusta enfrentarme a los goliaths que hay por ahí, pero que en realidad son pigmeos. No pasa nada, solo son palabras. Hay gente que no me invitará a su boda, no pasa nada. Como se suele decir, me ahorro el sobre. Bueno, pues sí, para participar vamos a abrir los micrófonos de Vidas en Red y los vamos a abrir para que podáis participar en la isla. Vidas en Red es mi usuario de Skype, así que si queréis llamar, queréis opinar, el tema de hoy es ¿cómo está el podcasting? ¿Cómo veis el podcasting? ¿Veis que es un ambiente sano? ¿Que se respira la paz y la armonía, el respeto? ¿Veis que la actitud de los seguidores es prudente, sabia, comedida? Nunca sacan los pies del plato, nunca se exaltan. Bueno, pues puedes participar y puedes opinar. Vidas en Red, llámame. El micrófono es tuyo, al menos durante 3 minutos. Bueno, yo por mi parte ya estoy acosando a algunos de vosotros para que entréis en el directo en vidasenred@gmail.com, que es mi usuario de Skype, y vamos a hablar del estado del podcasting. Vamos con respeto, eso sí, siempre con respeto, pero con claridad. Vamos a ver cómo veis el podcasting, cómo veis a los podcasters. ¿Los veis endiosados? Algunos se creen unos divos. Distantes, hablan con conocimiento de causa o o se ven las actitudes, las actitudes de siempre, pensáis que, ¿qué pensáis de esta desbandada de podcasters? Es cierto que está habiendo una plaga. Una plaga de podcasters, de gente que está dejando el podcasting para seguir las mieles del éxito y de las comisiones de AdSense, o simplemente pues porque son youtubers y esto del podcasting es una cosa accesoria. Que algunos lo han dicho así, oye, para mí esto del podcasting fue transitorio y yo soy, lo que yo soy es youtuber. Bueno, pues los micrófonos, queridos amigos, son vuestros. También el canal de Spreaker, donde podéis mojaros. Venga, Lazarus, Lazarus, mójate, Evalon, Mazinger, M, que estás por ahí, señor Domin Rueda, Chifun, Chefi, José de Monos del Espacio, ¿dónde estáis? Rupert. Dice Evalon, dice, para mí esto está genial. Es como volver a encontrar la afición pura por infinidad de cosas. Bueno, sí, eso es el podcasting al final. El podcasting, al igual que muchos productos sacados de internet, es un punto de encuentro para personas que tienen aficiones comunes y que ellos piensan que son, que están solos en el mundo, que a nadie le gusta la genética molecular. Bueno, qué tontería he dicho, ¿no? A nadie le gusta la colombofilia. Ya nadie practica la colombofilia. Ya nadie practica perseguir tormentas. Bueno, pues eso es el podcasting. Al final es gente que habla sobre ciertos temas, pero que al final, y esto lo estamos viendo en el podcasting y lo he hablado con varios de vosotros, al final, al que sigues es a la persona. Seguiste un podcast porque se hablaba de cierta temática y te entretenía, pero al final sigues a la persona. Y a veces esa persona empieza a incorporar otros temas, como en mi caso, empezó a hablar de política, de conspiraciones, de libros, incluso de series, menos. Y algunos han dicho, vale, háblanos de series, te lo consentimos, te lo permitimos. Pues amigos, quiero escucharos, quiero que os mojéis, quiero que... Si queréis, os puedo robotizar la voz. A alguno le da vergüenza decir, pues yo quiero hablar del estado del podcasting, pero sobre todo quiero hablar de Rupert Dax. Rupert Dax es un podcast infame. No merece el nombre de podcast. ¿Pensáis eso? Falta Rupert, es verdad. Falta Rupert, que seguro... Pero es que ahora mismo Rupert está en movilidad extrema, viviendo del 3G y apurando su tarifa de datos. Por cierto, yo hoy he compartido levemente. ¿Qué es eso? Bueno, muy levemente. Ya me estoy mudando. Y me he quedado. Ya me han cortado el internet. Así que he tenido que tirar del 4G. Y bueno, afortunadamente saqué el bono de 50 gigas para este fin de semana. Este tormentoso fin de semana. Y mira tú por dónde. Ese bono de 50 gigas que al final no utilicé me ha venido bien para hoy gastar mis 2 gigas. Hoy he gastado 2 gigas de datos del bono este de Vodafone, que está muy bien, ¿eh? Alguna ventaja teníamos que tener por la pasta que pagamos. Muy bien, amigos, vidasenred@gmail.com es mi usuario de Skype. Tenemos al señor Mazinger Astur, que me ha hecho una llamada perdida. Voy a llamarle yo a él en retorno, en return. Que no sé por qué. Aquí lo tenemos. Señor Mazinger. Ey, creo que vas a tener que silenciar el altavoz porque me llega el rebote, amigo Mazinger. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, casi noches ya. Buenas noches, amigo Mazinger Astur. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Desde Asturias. ¿Y el dispositivo? Esto es un tema muy importante. Pues te estaba escuchando desde el teléfono y me he conectado a Skype con el portátil. Ah, muy bien. Bueno, ya sabes que tienes 3 minutos y el tema es el estado del podcasting. ¿Cómo ves el estado del podcasting? Bueno, yo te voy a decir que llevo escuchando podcast, pues no lo sé, 3 años, la verdad que, no, bueno, no lo sé, bastante tiempo. Y de un tiempo para acá cambié mi manera de escuchar un poco los podcasts porque descubrí los podcasts en directo y me parece una manera buenísima, sobre todo cuando los podcasters interactuáis con la gente, porque hay gente que hace podcast en directo pero no hace caso al chat, con lo cual me da igual que sea en directo que no, porque no tiene sentido. Como si nada, ¿no? Exactamente, y tal. Yo sé que a veces, por ejemplo, tú que grabas solo, es difícil estar hablando y atender al chat, es muy complicado. Sobre todo en Periscope, pero en Spreaker, que sois menos, bueno, se me suele escapar algún mensaje. Bueno, ya lo que íbamos. A ver, hay gente que en el podcast, que últimamente, por ejemplo, como todo lo que dejó de grabar, yo entiendo que Tolo, a ver, es un chaval que está, que tiene lío en casa, que tiene familia, que los críos son pequeños, que le cuesta sacar tiempo. Entonces yo veo lógico que si él empezó en el mundo de YouTube, pues que se centre en eso, que es lo que más le gusta a él. Eso es lógico. Para los oyentes, o sea, nadie puede echarle nada en cara a nadie, que esto es gratis. O sea, lo hacéis por una afición y nos estáis regalando algo. O sea, el que proteste, vamos, es que se lo haga mirar, porque vamos, es que protestar porque algo que te está regalando te lo dejan de regalar, a mí me parece increíble. ¿Y por qué crees que protesta la gente? O sea, ¿a qué viene esa actitud que algunos tienen de enfadarse, por ejemplo, porque todo lo deja de grabar? Bueno, pues porque hay gente de toda clase y a todo lo, por ejemplo, que lo escucha muchísima gente, pues habrá gente como yo que lleva escuchándolo pues mucho tiempo y se creía con cierto derecho la gente a exigirle, oye, esto me lo tienes que dar. No, sí. Lo tengo que dar si me da la gana, que lo hago porque quiero y tú no me estás ni pagando ni nada de nada. O sea, te estoy regalando algo, si te lo dejo regalar, no me lo puedes exigir. O sea, luego hay otro tipo de podcasters, pues como los de Pasión Geek, por ejemplo, que están tomando otro camino, que quieren monetizar, como soléis decir, y yo pues ahora los escucho de Pascuas a Ramos, porque la manera que lo hicieron, pues a mí no me gusta. Bueno, y esa es la libertad que ellos tienen para tomar ese rumbo, sí. Y que tú tienes para decir, pues... Exactamente. Yo, por ejemplo, si tengo podcast para escuchar, a ellos los voy a dejar los últimos. Sí. Entonces, pero bueno, luego algo que, por ejemplo, que ocurrió ayer contigo, por ejemplo, que te pusiste a grabar, que luego creo que al final se había cortado, creo que no llegaste a... Sí, hemos tenido problemas técnicos varios. Pues es que lo digo porque antes comentaste de Rupert. Y tal. Yo, Rupert, tampoco es una persona que haya seguido mucho, la verdad. Sí que he escuchado algunos podcasts de él, os oí hablar a muchos de él, y tampoco tengo un conocimiento profundo de él. Pero ayer, por ejemplo, en el chat de Spreaker, yo considero que Rupert es un amigo tuyo, ¿no? Y algo que siempre se protesta, que es de los trolls y tal, él sí. Estaba troleando totalmente en el chat. Sí. Estaba destruyendo todas las conversaciones que había en el chat. Sí. A sin mí me duda. Pareció fatal. Sí. A mí. Porque, no sé, siendo amigo tuyo, pues no creo yo que tenga que ir a fastidiar de tu podcast. Eso considero yo, vamos. Sí, para alguien que no lo conoce, se puede entender mal. Yo entiendo lo que tú dices. Sí, pero bueno, es Rupert. Tiene uno de esos días especiales del mes. Sí, bueno. Yo ya te digo que no tengo un conocimiento grande de la persona, pero bueno, yo lo que pasó ayer en el chat, a ver, en los chats de Spreaker siempre se está de bromas, no siempre se sigue la conversación que están teniendo los podcasters. Hay veces que la conversación en el chat va por un lado y la del podcaster va por otro. Suele pasar. Pero bueno, más o menos sí se suele seguir y se suele ir un poco al hilo del podcast. Pero sí. Es que lo de ayer, no sé, hubo gente que se enfadó mucho por lo que estaba diciendo también. Yo pasé un poco de él y Simplemente le puso que se había pasado de la raya, pero bueno. Pues, Rupert, ya sabes, estás amonestado por liarla. Es que le gusta, ¿eh? Le gusta liarla. Sí, hombre, es sí, así. Sí. Yo entiendo que haya gente que le guste polemizar, pero no sé, como que ir a salpicar al charco de otro, que como que no está bien. Salpica en tu charco, pero no en el de los demás. Sí, entiendo lo que dices, sí. No, para el que no lo conozca o no conozca, pues eso, la cercanía que tengo con él se puede entender muy mal. Y de hecho, si no fuera Rupert, sería el típico tío al que bloquearíamos. Como yo bloqueo a gente en Periscope. Pero en cualquier caso, esto sirve como amonestación. Así que, Rupert, estás amonestado. Tarjeta amarilla, Rupert. Pues, amigo Mazinger, me ha alegrado mucho oírte y gracias por ser el primero en romper el hielo y salir adelante, a la palestra. Y decir, bueno, decir lo que piensas. Sí. Yo, a ver, agradecerte todo lo que nos dais, porque a ti te llevo escuchando también muchísimo tiempo. Y sí que es verdad que unas veces por vagancia, otras por vergüenza y otras por no sé qué, pues no solemos pues poner ni un comentario en ningún lado ni enviar un correo electrónico diciendo, oye, por lo que pusiste aquí me gustó o no me gustó, que interactuamos poco, vamos. Bueno, no hay obligación, pero en cualquier caso la llamada de hoy es de agradecer. Mazinger Astur, desde el norte, desde el Bravo Norte. Gracias por tu compañía esta noche y espero volver a verte, amigo. Pues muchas gracias, Julio. Un abrazo. Pues ese era el amigo Mazinger Astur, que ha sido valiente, ha salido adelante y ha salido adelante a decir lo que pensaba. Oye, chapo. Y en cuanto a lo de Rupert, pues tiene mucha razón. El que no conozca a Rupert y lo ve chinchando en el chat, pues se puede llevar una impresión muy mala. En cualquier caso, ya sabe Rupert que recibirá su amonestación. Y como esta república independiente es severa con el crimen y el delito, aunque benévola con sus ciudadanos, pues recibirá su justo merecido. vidasenred@gmail.com. Llamadas de 3 minutos va la propina, ¿eh? Siempre una propinilla. Estamos hablando del podcast, del estado del podcast. ¿Ves el podcast podrido? ¿Cómo ves la actitud de algunos podcasters? ¿Cómo ves la actitud de algunos seguidores? Pero también puedes criticar a Vidas en Red y a este podcaster miope que os habla. O sea, sin miedo. Ahí al degüello. No os cortéis. Muy bien, amigos. Estamos en un directo. Un directo musical. Un directo tertulia. Y estamos quizá ante un punto de inflexión en la historia del podcasting. ¿Está el podcasting destinado a morir? ¿Es esta epidemia de podcasters quizás un paso hacia el abismo? Y como dice Maquiatani Carruatesia, que me ha gustado, dice eso, Rupert, hablando de Rupert, ¿no? Que están hablando en el chat de Rupert. Estás amonestado por molestar. Estás amolestado por molestar. Me ha gustado esto. El estado del podcasting. Sí. Está cambiando. Las cosas van cambiando. En internet las cosas cambian rápido. Parece que goza de buena salud el podcasting. Pero oye, hay una cosa. Y es que hay mucha gente que quiere tener un reintegro por el esfuerzo que está haciendo y están marchándose a plataformas que son más fácilmente monetizables y donde pueden recibir su publicidad y sus ingresitos. Así que no sabemos. Vamos a tener que llamar a Conversodamus al directo de hoy y vamos Vamos a pedirle a Conversodamus que nos dé su opinión. ¿Qué pasará? Recuerdo que estamos en directo, directo, rigurosísimo directo, y estamos con los micrófonos de Skype abiertos para tratar el tema del podcasting. El podcasting se acaba, amigos. Five Young Cannibals. Luego hay otro tema, es el tema de la privacidad. Conforme vamos sumando años, nos vamos dando cuenta de lo valiosa que es nuestra privacidad, cómo hay otros que comercian con nuestros datos personales y cómo volverte público, un personaje público, puede suponer un precio muy alto a pagar. A veces incluso algo tan sencillo como expresar tu opinión. Pues a mí este teléfono me parece basura. Pues ya va a suponer que haya un grupo de gente que te insulte, que te diga que no tienes ni idea, que no tienes ninguna razón y quizás te obsequian con alguna perla, alguna perlita. Y algunos grabarían podcast, pero lo que no quieren es ser identificados, ser cuestionados y a lo mejor pues que le pinten una diana en la espalda y terminen siendo el objeto de ira de algunos bárbaros. Si es que bárbaros hay unos pocos. Acaba de llegar la noticia de unos tipos, esto de Facebook Live se ve que se está utilizando cada vez más, sobre todo fuera de España, y como siempre pues siempre hay bárbaros que usan Facebook Live para, de manera irracional, mostrar sus atrocidades. Una joven sueca ha sido violada y esa brutalidad ha sido retransmitida en directo por Facebook Live. La verdad es que cuando pasan estas cosas, cualquier pena es poca para castigar a esos desalmados. Como dicen en Latinoamérica, me gusta mucho la expresión esos asociales. Estos asociales que lo que tendrían que estar es entre rejas. Y un saludo al señor Ponce, que acaba de retuitear y que es un integrante de un canal de Telegram donde estamos ahí un grupito de locos opinando y hablando todo el día. Supongo que su jornada comienza, señor Ponce. Que tengas una buena jornada de trabajo. Y os recuerdo que hoy es el cumpleaños feliz de ese músico podcaster, el señor Miguel Ángel Cabrera, que acaba de alcanzar la friolera de 21 años. Y el tema que suena se llama Love My Way, del grupo The Psychedelic Furs. Love. No sé cuántos de vosotros habéis utilizado la aplicación YouNow. YouNow es una aplicación para retransmitir vídeo en directo. Es muy parecida, muy parecida a Periscope. Y al igual que Periscope, pues sufre de los mismos problemas que Periscope. Y es que está llena de muchachitos jóvenes alocados e insensatos. Y eso, claro, le mete mucho ruido, al igual que Periscope le mete bastante ruido a todo esto. Y hablando de Periscope, me parece que voy a poner en marcha Periscope y vamos a compartir este directo, lo vamos a compartir con los amiguitos de Periscope, a ver si alguno más se suma. Vamos a empezar a retransmitir por Periscope, lo único que la música no se va a poder oír. Pero bueno, alguno quizá pueda oírme por Spreaker y ver mi careto desde la cámara. Bueno, pues ya estamos emitiendo en directo desde Periscope. Lo estamos haciendo con el Huawei MediaPad M3. ¡Ey! Ahí está el señor Domingo Rueda. ¿Por qué no estáis en Spreaker? Deberíais de estar en Spreaker. Señor Weicho, ni hao. Emitiendo multicanal desde Spreaker y desde Periscope para todos los loxianos. Bienvenidos. Bienvenidos a los amigos de Periscope que os acabáis de unir. Llevamos 51 minutos 52 segundos de emisión poniendo música en directo y nos llega el audio de M. Hombre, M, bienvenida. Pues sí. Hola, llamaste. Bienvenida también. No estaba escuchando. Muy mal. Muy mal, ¿verdad? Muy mal. Es que acabo de llegar a casa. Ay, las obligaciones. Entonces no podía ser. Pero bueno, digo, ya que he visto el mensaje, voy a tirar de lo que me queda de Amena en casa. Ah, bien. Tengo 10 gigas. Bueno. Que gastar en 2 horas. Sí. Bueno, tenemos de sobra, ¿eh? Tenemos de sobra. Hay de sobra, ¿no? Bueno, has afilado tus dos katanas y estás dispuesta a cortar cabezas y a formar una masacre de podcasters. ¿A masacrar que podcasters? Bueno, depende. Sí. No sé si... El tema de hoy es el estado del podcasting. Preguntas. ¿Va a desaparecer el podcasting? ¿Qué piensas de todos los podcasters que están saliendo? ¿Crees que hay mal rollete entre algunos podcasters? Algunos son unos divos, etcétera, etcétera. Yo aquí veo como... Yo lo llamo dos bandos. Uh-huh. Un poco. Sí. Hay un bando como que esto es negocio. Aquí vamos a monetizar la palabra de moda. Sí. Como sea, esto es a sacar perras. Y ahí... En ese bando yo lo que veo es mucho, muy preparado, cosas muy preparadas. Y ahí hay cositas que a veces te gusta también, cosas, el otro bando, que no esté tan preparado el guión, tan guionizado. Paseando por la calle, tumbar la cama. Claro, mismamente, que de repente oyes los ruidos de la calle del locutor Co, por ejemplo. Sí. Pero eso mola, eso también está chulo porque es más cercano. Sí, ya tenemos la radio. para las cositas pero, profesionales. Pero el, la banda, el, o sea, el hay, es como, son como, yo creo, veo dos equipos. Uh-huh. Equipo que va a monetizar, pero eso es radio. Son minoría, ¿crees tú? Eso es como radio. Y no, están creciendo y mucho. Uh-huh. Yo creo que están creciendo y mucho. Y ahora mismo pues tenemos que está creciendo un montón. Incluso se están fusionando lo que le llaman redes de podcasting. Sí. Que se están fusionando incluso como AV Podcast. Ajá. Y ahí tiene un montón. Que hay muchos que dicen, sí, es que esto no me interesa el tema y... Ya. Yeah. Interesa algo más humano. Entonces veo la cara, una cara monetizar y otra cara que es el lado más humano. Pero el lado humano ahí va a ir, yo creo que va a ir cada vez a menos. Un poquito. Yo creo que sí. Eso sería una pérdida, Pues sí. Pues sería una pérdida mucha. Sí. Yo creo que sí, porque eso, el eso in reply to. Sí. Sí, sí. Está ese, muy chulo. Sí. Mola está mucho. Muy chulo, mola mucho. Eso mola. Boom. Y replica. O tal vez dices, ah, mira, aquí estos dos. Y sí. A lo mejor tú eres escuchante solo. O yo en mi caso. Uh-huh. Pero estás viendo una réplica. Con otro, al otro, y cada uno expone su punto de vista y yo como escuchante, pues me quedo, ah, mira, de este, vale, esta parte me gusta, parece que ahí, pero hay este que el otro tiene razón en el otro lado, también, y aprende un poquito de todo eso. Pero lo veo ahí que es posible que gane el de monetizar, pero el de monetizar con incluso con las emisoras de radio. Sí, perderá frescura. Sí, ese tipo de podcast está bien, tiene su lugar, pero es otro rollo. Otra historia. Lo que mola de internet es el rollete amateur, ir por casa, cercano. Te entiendo. Y ahí es. Ya veremos, a ver por dónde va. De todos modos. ¿Quién escucha podcast? Muy poquito. Sí. Muy poquita gente. Poca gente. Yo en mi entorno de trabajo intento animar a mis compañeros, aunque sea escucha podcast en inglés. Sí. Aunque sea solo buscando por digo, bueno, si los engancho para que escuchen en inglés, para practicar el inglés, que cada vez lo piden más y esas cosas. Sí. Pues a lo mejor a la misma vez que estás buscando podcast en inglés, descubre otras cosas, otros temas. Uh-huh. Y los podcasts amateur son sobre todo para un nicho muy específico. Sí. O sea, gente que busca escuchar sobre una cosa muy friki. Sí. Pero se va empequeñeciendo. Miguel Ángel Cabrera casi que graba poco. Se nos desaparece casi el camionero. Sí, qué pérdida. Con el Chumi ya. Ay. No, sin Chumi no, ya no es lo mismo. Vaya 2016. Pero, qué pérdida, sí. Pero bueno, ahí estamos como Asterix y Obelix resistiendo en la Galia. Ahí un pequeño pueblo lleno de galos locos. Y ahí estamos. Aunque queremos 15. Efectivamente, 10, aunque hayan 15. Guay. Efectivamente, aunque sean 15, 4 gatos. Incluso tendrá más encanto. Esto es como el IRC en su momento. ¿Quién estaba en IRD? Sí. Hoy estábamos poco, pero qué bien nos lo pasábamos. Sí, yo tengo a mis alumnos poéticos enganchados con una aplicación de inglés, para aprender inglés, para hacer ahí prácticas poéticas. Pues si tengo 5 clases, no, 6-7 años, si son chiquitines. Si tengo 5 clases, de todas las clases, no llego a 14, no llego. Son 10, 11 que están ahí picados. Sí. También hay mucho desconocimiento de nuevas que ya no son nuevas. Sí. Le seguimos llamando nuevas Sí, tecnologías, qué manía, pero sí. ya no son nuevas. Evidentemente que no, pero sigue habiendo mucho desconocimiento y intenta, pues, venga, vamos a ponerle aquí pasito a pasito cómo hacer para instalar esta aplicación, para loguearte, para ingresar en el grupo que les creo. Y se une, nada, cuatro gatos. Sí. Porque no saben, quieren, pero no lo consiguen. Y ahí tiene ahí una población, claro, y esa población no va a escuchar podcast. Vamos, ni de casualidad. Sí. Vamos, lo tengo comprobado. Mi blog, tengo ahí puesto un apartadico de podcast para padres. ¿Visitas de ese apartado? Ninguno. Vaya. Y lo que hay ahí son podcast de educación. Que Sí. están súper chulos, están súper chulos, a mí me encantan. Pero esa pestañita del blog no tiene nada. O sea, que no, que la gente no escucha blog. Que es una pena, no saben lo que se pierden. Pues sí, esto es una cosita que lo recordaremos. Yo creo que no va a morir. Yo soy optimista, o sea, que aunque quedemos poquísimos, ahí quedaremos. El problema sea cuando se mueran los oyentes. Pero espero que tengáis Eso larga sí. vida. Sí, Eso sí. sí. Sí, que no sea como Y la. los Además, esto es un medio digital, o sea, no es como las emisoras de radio aficionado, que yo hablo con radio aficionado y me dicen, mira, ya no queda nadie. Ya no queda casi nadie. Pero no, es un medio digital, o sea, seguirá la gente escuchando audio, yo qué sé. Exactamente, que yo veo las generaciones de ya no loxianos, sino los loncianos, que van a ser peores. Ay, madre, qué miedo. Eso te lo aseguro, Julio, Jo. van a ser mucho peores Ay, los Dios mío. loncianos. Ay, Dios mío. Si los loncianos eran malos, los loncianos malos, los loncianos Uf. ha mejorado la cosa. Eso es mínimo esfuerzo, eso no quieren hacer nada, van a querer molestarse El loguearse en en nada. friquear con el móvil, tener que loguearse, hay que suscribirse, es mucho trabajo. Uf. Y luego escuchar solo es una generación de YouTube. Sí. Generaciones de ahora son generaciones de YouTube. De YouTube, sí. Consumen YouTube. Yo le llamo así. Digo, esto es niño YouTube. Le dan el chisme los papás al nene. No me interrumpas. Déjame aquí hacer mis cosas. Tú entretente con eso. Y ya está. Y además le dan los dispositivos que tú dices, madre mía, lo que te puedo organizar ahí. Sí, Los y luego, dispositivos. aparte, los Niños, canales que papás. consumen de YouTube no son. El otro día, uno de mis No sé. sobrinos estaba viendo al Rubius, un niño de Vamos. 6, 7 años, y el Rubius diciendo Eso no. barbaridades, y no es adecuado Eso para no. él. Y eso es lo de No. menos, porque por ahí de No. todo. Es que puede hacer cualquier disparate de compras sin darse cuenta. El otro día estuve leyendo o escuchando, ya no me acuerdo lo que si era leído o escuchado, de una criaturica que mientras que su mamá dormía la siesta, le cogió el dedo Ay, para con sí. la huella dactilar, abrió el móvil de su madre y Déjalo. Amazon y lanzó en un momento unas cuantas compras. Y dice, hola. Digo, Ese niño, madre mía, la fuga de Colditz, qué peligro. vamos, eso es un peligro. Es que yo digo, digamos, a ver, si le da a un chiquillo tan chico un dispositivo móvil Puf, y lo que deja no es, solo, no lo supervisa. bueno, primero no lo dejes solo con él, pero es que aunque estés con él, el dispositivo, como yo digo, capado. Sí, ultra. Totalmente. Y tampoco hace falta que sea el dispositivo para él solo, sino Sí. el tuyo mismo, que creas tu cuenta aparte en la cual le restringes lo que no quieres que use. Pero ¿quién sabe hacer eso? Primero claro, hay que tener niños. Friki, nosotros los frikis. Sí, exactamente. Si el niño controla más que el padre y le coge la huella a la madre durmiendo. En fin. Vamos. En fin. Pues M, sí, como siempre, un enorme placer que hayas dado el paso al frente mientras otros hombrecitos de aquí del Spreaker permanecen culpablemente callados. Muy mal. Estoy callado. Pues shame no me on saltado, you. No me ha saltado Spreaker. Fíjate. No, últimamente, no sé, hay veces que... Yo no sé, debe de ser por el Xiaomi este que a veces me bloquea cosas. De todas formas... Mucha gente se está quejando de las notificaciones de Spreaker, ¿eh? No eres la única. Pues ya me han llegado varios que estoy cabreado con Spreaker. A veces me llega antes el correo. Sí. Que la notificación de la aplicación. Sí, porque estos Android que no son puros te hacen cositas, te gestionan la vida también. Notificaciones y energía, te dicen. A mí me pasa con Huawei, con la capa de Huawei. Esto está consumiendo mucha energía, tío. Déjame que yo lo domine. Claro, efectivamente. Sí. Digo, ya controlo yo lo que consume. Claro. O lo que quiero que esté en ejecución o lo que no. Claro, sí, sí. Pues M, un placer aquí en esta noche de miércoles, directo rigurosísimo. Gracias por tus comentarios sobre podcasting y sobre las nuevas generaciones que vienen. Y que vienen bien cargadas. Y que vienen bien cargadas y andando muy despacito. Buf, vamos, yo las veo venir. Pasan por mis manos y dicen, madre mía, y eso va para arriba, para arriba, para arriba. Eso nos tiene que dar a nosotros de comer el día de mañana. Sí. Madre mía, nos tiene que dar pagar la jubilación. Y van a votar. Madre mía. Que van a votar, Dios mío. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que esto ya es otro tema. Tío. Otro bueno, tema, tema interesante, pues, tema interesante. Es un tema bueno, ¿eh? Sí. Loncianos. Sí. Loncianos, madre mía. Pues M. Que son peores. Peores que los loxianos que ya tienen. Ya tienen, mira. Bien. Así que, bueno, pues ya me espero a que lo subas luego en offline. Vale, de acuerdo. Sí, me tengo que poner pijama y secarme el pelo. Bien. De acuerdo. Pues que... desde Madrid, España, saludos, M. Gracias. No gasta giga esto ni de coña. Ahí, bien. Esto es económico. Bueno, esto pues... no gasta giga. Venga, hala. Un saludillo y gracias por participar. Hasta pronto. Bueno, salud y respeto a todos los que estáis en Periscope, que no escuchasteis, como estáis en Periscope, no habéis escuchado la interesantísima intervención de M, que ha estado aquí hablando del podcasting, del futuro del podcasting, y de los loncianos, que son peores que los loxianos, o sea, échale de comer aparte. Bueno, saludos a Saurinet, a señor Domingo Rueda, que ha sido astuto, y ha salido de Periscope y se ha metido en Spreaker para seguir este bonito directo. Por mi parte vamos a dejarlo aquí, llevamos 1 hora y 7 minutos, gracias a Mazinger Astur, que ha participado, ha sido el primero en romper el hielo, y a la señorita M, que nos ha dejado preocupados, nos ha dejado inquietos, pero ha sido una reflexión muy interesante. Gracias por acompañarme en este directo de hoy, pero no os preocupéis, que si Dios quiere, habrá más en estos directos, los directos de Vidas en Red, podcasting hecho realidad. Para todos los que me seguís, los que estáis en aquí, en Spreaker, y los que estáis en Periscope, un saludico y hasta pronto, chicos. Salud y respeto de Converso, la isla de Vidas en Red.